Buenas, estamos acá desde la Central Ferroviaria, preocupados, ¿no? Esta radio está instalada en el Club Central Norte Argentino y nos acabamos de enterar que la fecha de este domingo, 14 de mayo, no se jugaría por algunas cuestiones y para eso estamos con el señor Abayay, que es parte de la Comisión de Fútbol del Club Central Norte Argentino, que nos comentará por qué no se juega esta fecha en todo Club del Eje, la Liga Crudelejeña de Fútbol, sobre todo en lo que hace a la primera y a la reserva. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Buenos días, Mumi. Buenos días para todos ustedes. Bueno, les paso a explicar por qué no se juega esta fecha. Somos 8 equipos de la Liga Crudelejeña, hemos quedado, sabíamos ser 14. Desgraciadamente, debido a los costos, los altos costos que le toca a cada club afrontar, cada fecha que hace de local, el resto de los clubes ha desertado por este campeonato. Esperamos que vuelvan para el próximo. Los 8 clubes que hemos quedado diciendo, apechugando un poco los costos, los altos costos que nos está tocando llevar a cabo cada fecha que hacemos en el local, esta fecha hemos decidido suspenderla entre los 8 equipos de común acuerdo, debido a que somos 4 locales y los 4 locales jugamos en Cruz del Eje. Bien. Ha tocado jugar a los 4 locales en Cruz del Eje, de los cuales 3 estamos en el mismo barrio. En el mismo barrio, diferencia de 2 cuadras cada club. Por supuesto, cada uno tiene su hinchada, cada uno tiene sus seguidores. Pero además contamos con que juegue el Superclásico detrás de la cancha de nuestras, a una distancia de 1000 metros, 1500 metros. Hay una cancha de cuadrera donde el domingo hay un evento donde sortean dinero. Y la gente, debido a la situación que está pasando la sociedad en el momento, prefiere ir a ese lugar para ver si en una de esas por ahí puede salvarse alguno. Y hemos decidido entre todos los 8 clubes pasar esta fecha para el próximo domingo. Perfecto, se pasaría la fecha. Se pasaría la fecha para el próximo domingo. Pero cabe aclarar los costos que tiene abrir la puerta, ¿no? Para jugar al fútbol. Cabe aclarar además que la policía, durante esos días de la semana, ha notificado a la Liga Crudelejeña de que cada club antes que hacía de local pagaba 2 adicionales privadas y el resto de la seguridad ciudadana, que son las que paga el gobierno. Bien. Es un acuerdo que había entre el gobierno y las ligas del interior. Pero ahora, por directivas, no sé cómo habrá venido bien el tema, porque todavía no nos hemos interiorizado bien. Recién el martes, cuando tengamos reunión en las ligas, vamos a ver bien cómo es el tema. Se ha notificado la liga que de ahora en más, no. Cada club que hace de local tiene que pagar 6 servicios adicionales privada, más un responsable, que sería un oficial. Los costos de esas 6 adicionales privadas más el oficial serían alrededor de 4.500, 5.000 pesos de gasto. De adicional. De adicional únicamente. Más, contando que traemos árbitros de Córdoba, que son 4.800 pesos, 5.000 pesos más. Más un paramédico que tenemos que tener dentro del campo de juego. Y todos los pormenores que cada club necesita para poder abrir las instalaciones, es un costo altísimo, se nos va alrededor de 11.000 pesos, que desgraciadamente no llegamos, los clubes no llegan. Para cubrir eso tenemos que estar hablando de 250 de entradas a 50 pesos, que es lo que vale una entrada en primera en la Liga Crudelejeña de Fútbol. Sí, es una entrada general. Claro. Vale 50 pesos, puede ver desde el infantil hasta que termine la jornada con la primera. Pero la gente no viene. Están muy se los entiende, porque por ahí prefieren guardar esos 50 pesos para poder chilorear durante la semana, digamos, que venir y gastarlo en un evento, porque está dura la situación para todos. Bien. Y a nosotros se nos complicó más ahora con este tema de que, en vez de pagar 2 servicios adicionales, tenemos que pagar 6. Y con el atenuante, con el agravante de que un oficial jefe más. Se nos va muy alto los costos. Yo he conversado con varios delegados de los otros clubes y hemos decidido, no, si esta es la situación, hemos decidido no intervenir o desertar, desgraciadamente, de la Liga Club del Cañar de Fútbol, porque no dan los costos. Perfecto. Así pasaba el señor Abayay, responsable o uno de los responsables de la Comisión de Fútbol del Club Central Norte Argentino, explicando esta preocupante situación, la coyuntural de mañana, 14, que no se jugaría la fecha, y para adelante, digamos, que sigue complicado el marco económico, social de todas estas poblaciones. Agradecemos mucho, esto fue para Recorre, la red de comunicadores regionales, de corresponsales regionales y Noticias Córdoba, desde la Central Ferroviaria en Cruz del Eje.